Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Saludamos a todos los oyentes que están del otro lado de su receptor o tal vez aquellos que nos escuchan por internet. Y obviamente dejarles saludos a la dirección de la Radio del Sur y a mis compañeros operadores. Bien, arrancamos el programa de hoy con mucha información, pero antes voy a presentar a mi amigo que nos está acompañando el día de hoy, profesor, licenciado Carlos Santiago. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Buenos días a la audiencia. Y vos sabés que yo antes que nada quería hacer una serie de reflexiones que tienen que ver con la intervención de Cristina Kirchner en las Naciones Unidas, porque, bueno, la semana pasada no pudo ser, pero ahora me parece que esto, que ha sido un hecho histórico y que tiene una trascendencia internacional, no puede dejarse pasar en nuestro programa, que pretende estar, en fin, comentando los hechos más trascendentes de la política internacional, por lo menos hacer alguna mención. Así es que me parece que es un hecho histórico la intervención de Cristina en las Naciones Unidas por varios motivos. Uno de ellos es que por primera vez se vincula a los fondos buitres o a la especulación financiera en general con el terrorismo, ¿no? Esto es un hecho histórico. Ya hablar de la especulación financiera en las Naciones Unidas es un hecho novedoso y es un atrevimiento, si ustedes me permiten, por parte, en el buen sentido, por parte de la presidenta, porque hay que hablar en los términos que habló allí en el corazón del capitalismo, a pocos metros del presidente más importante del mundo, el presidente Obama. Y recordaba entonces, ante esta actitud de dignidad por parte de Cristina, la sumisión que solían presentar esos gestos amistosos o más que amistosos de subordinación por parte de Menem, por parte del presidente de la Rúa, en aquellos tiempos de las relaciones carnales. Y muchos quieren volver, porque en ese momento que estaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los Estados Unidos, también estaba el señor Macri, el señor Massa, y uno de los grandes representantes de la Cámara de Senadores del radicalismo también, ¿no? Todos pidiéndole de alguna manera disculpa de los dichos de la presidenta y pidiendo volver a las relaciones carnales. Están nerviosísimos con esa actitud de autonomía y de dignidad del gobierno argentino, porque ellos quieren ser más amigos que nunca del amo del norte y bueno, no quieren que las cosas vayan demasiado lejos, ¿no? Y recuerdo, o tengo escrito aquí textualmente, una de las frases que dijo, es: no solo son terroristas los que ponen bombas, sino también los que desestabilizan las economías de los países. Esto es una cosa importante porque no siempre se escucha, yo no lo he escuchado de ningún presidente argentino semejante actitud, como digo, de dignidad, de soberanía. Faltó, ¿no?, decir huele a azufre, ¿no? Sí, claro. Que lo haya dicho Hugo Chávez, bueno, es una cosa, porque todo el mundo sabe de la valentía, del patriotismo y del antiimperialismo de Chávez. Ahora, presidentes argentinos, después de haberlo escuchado a Menem, a De la Rúa y a tantos otros que se arrodillaron ante el amo del norte, realmente a uno lo llena de orgullo que una mujer como Cristina, que nuestra presidenta, se anime allí en la ciudadela del país más poderoso del planeta, diga lo que dijo, ¿no? Hablar del terrorismo económico y financiero contra los países, lo que abrió un gran debate sobre el tema, y que me parece que es un debate internacional que va a seguir estando, además porque los fondos buitres y la especulación parece haberse adueñado del mundo, que ha abandonado por parte del imperio la producción como forma tradicional del capitalismo para entrar en un parasitismo en esto de la especulación financiera que pone a todos los países de rodilla. Por eso yo creo que el apoyo que tiene la Argentina a nivel internacional tiene que ver con que la posición argentina es un caso testigo, y que hace consciente al resto de las naciones de que están ante una encrucijada, defender la soberanía o someterse definitivamente a los grandes especuladores mundial, ¿no? De los periodistas independientes tenía notado qué falta de seriedad, de profundidad y de dignidad también cuando, como no pueden polemizar con los dichos de la presidenta, entonces hablan de si había suficiente público en ese momento que ella habla o si Obama tenía puesto el auricular o no, es decir, si la estaba escuchando o no, cuando la presidenta está hablando a los pueblos del mundo, fundamentalmente la presidenta y todos los presidentes que hablan allí lo hacen al público mundial, no es una cuestión del público que está allí necesariamente. Decía, la sumisión y el cipayismo de estos periodistas que se dicen independientes da realmente vergüenza ajena, ¿no? De todas maneras, parte de los medios periodísticos latinoamericanos destacaron el discurso de la presidenta, ¿no? O Globo de Brasil, Telesur, obviamente, de Venezuela, El Mercurio de Chile, El País de Uruguay, todos ellos de alguna manera coincidieron en señalar esta denuncia argentina y señalar y acusar a los fondos buitres de terroristas económicos y financieros. Una cosa que resultó de alguna manera sorpresiva fue la ruptura de esa solemnidad que suele imperar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dominada por la fuerte presencia de Estados Unidos. Siempre resulta ser un ámbito muy solemne, pero esta vez fue quebrada por esta intervención de Cristina, que cuestiona la estrategia de combate al terrorismo, cuando dice que cualquier cosa puede hacerse con los caníbales, lo que no puede hacerse es comérselos, ¿no? Haciendo alusión a que no puede combatirse el terrorismo produciendo más terrorismo, ¿no? Después cuestionó también la curiosa facilidad que tienen el imperio para pelear o declarar enemigos a determinadas naciones y grupos políticos y convertirlos de enemigos a amigos y de amigos a terroristas con una facilidad que llama realmente la atención. Uno de los ejemplos es la actitud de guerrerista que se ha tenido en los últimos años con respecto a Irán y la amenaza de intervención sobre texto de que están fabricando armas nucleares, y ahora resulta que es un punto de apoyo para los Estados Unidos. En fin, habló de quién le vende las armas a los grupos terroristas, recordó que la Argentina precisamente no vende material bélico, y también planteó el interrogante de quién compra el petróleo a estas bandas armadas de sicarios, a estos grupos terroristas que defienden a su vez porciones de producción de petróleo, y que es lo que inquieta por otra parte a Estados Unidos, que ya no puede dominar estos grupos que ellos mismos armaron en función de anteriores incursiones en esos países como Irak, etcétera, ¿no? En fin, una denuncia de nuestra presidenta al primer país o a la primera potencia mundial, en una actitud digna y soberana que no han tenido otros presidentes argentinos. Sí, un Evo Morales, sí, un Hugo Chávez, el mismo Correa, pero bueno, no había un presidente argentino que tuviera esta actitud. Por eso quería comentarlo, ¿no? Bien, de esta manera arrancamos SOS Señal de Radio el día de hoy. Vamos a un separador y nos metemos de lleno en las comunicaciones internacionales. Porque la peor opinión es el silencio. Está en el aire SOS Señal de Radio. Seguimos acercando a la información internacional en SOS Señal de Radio y en este caso nos vamos a los Estados Unidos, como ya los tenemos acostumbrados. Está del otro lado nuestro amigo, el productor del noticiero Democracy Now en español, que obviamente después de charlar con él estaremos escuchando con ustedes, compartiendo con la audiencia de SOS Señal de Radio. Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Siempre un gran gusto estar en contacto. Bien, para nosotros también es un placer escuchar la información de Democracy Now, porque bueno, un poco más allá de estas charlas que siempre tenemos y un poco es el adelanto a las noticias que nos trae Amy Goodman, para nosotros es importante que Democracy Now esté dentro de lo que es SOS Señal de Radio y obviamente en Radio Futura. Así que para nosotros es un contacto muy importante el de Democracy Now. Muy cierto. Bueno, y para nosotros muy importante tener una audiencia y tener emisoras como Radio Futura y otras radios que transmiten SOS Señal de Radio, pues sin ustedes nosotros no existimos. Un poco este trabajo en redes, ¿no? Siempre uno habla de la necesidad de intercambiar información. Siempre hablamos de que la comunicación la tomamos como un derecho y no una mercancía. Es por eso que es bueno que estas cosas sucedan, ¿no? Es bueno y es muy bueno también tratar de contrarrestar la manera en que los poderes usan la comunicación. Y en particular estoy pensando en algo que pasó esta semana pasada, porque se reveló algo muy importante, Gustavo. Se reveló que el Pentágono y junto con otras fuentes anónimas en el gobierno de Estados Unidos hablaron en el mes de septiembre, ¿verdad?, sobre una amenaza que era mucho peor y mucho más peligroso que ISIL o ISIS, ¿no?, o Al-Qaeda. Ellos inventaron un nuevo grupo de nombre Khorasan, y inventan este grupo, ¿verdad? Dicen que este grupo es tan peligroso que está por atacar a Estados Unidos y está por causar terrorismo en todas partes y hay que tomar acción urgentemente. Mira, esta noticia circula unos días, y justo cuando circula, entonces, basado en eso, se usa esta nueva información, y hay una ley que dice que no se puede atacar un país así a menos de que hay una amenaza directa contra la patria de Estados Unidos. Imagínate. Entonces ellos inventan este nuevo grupo para crear esta nueva amenaza, y con eso empezaron los bombardeos en Siria, en Irak, en contra de este grupo, Pero no están bombardeando el grupo Khorasan, ahora están bombardeando el grupo ISIS o ISIL, ¿no? Uh-huh. Pero necesitaban un nuevo grupo que estaba amenazando la patria de Estados Unidos para iniciar los bombardeos iniciales. Entonces, te das cuenta que una vez que empiezan a bombardear, ya no les sirve tener este grupo que inventaron, y las mismas fuentes que primero dijeron que es un grupo tan, tan peligroso, empezaron a decir, bueno, quizás no sabemos mucho de este grupo, quizás no son tan peligrosos como antes. Pero te das cuenta la manipulación por parte del Pentágono y los medios de comunicación masiva de las corporaciones, porque ellos repiten las mentiras. Bueno, fíjate lo que ha pasado en la República Argentina, y lo denunciaba la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La embajada de los Estados Unidos está emitiendo notificaciones a ciudadanos norteamericanos en Argentina, incluso hasta turistas, en donde nos mandan por correo un folleto donde dicen que se tiene que tener cuidado, que se está viviendo al borde de la inseguridad. Pintan a la Argentina como un México o Colombia, ¿no?, que nos estamos matando unos a otros. Y en donde, bueno, también decía la propia Cristina Fernández de Kirchner, tenían la información de que hay amenaza de muerte contra Cristina, ¿no?, y que venía de un grupo así tipo ISIS, que está en la triple frontera, ¿no? Entonces, Cristina nos decía en uno de sus discursos en estos días que no tengamos miedo, que le parecía rara la información, porque si ellos tenían esa información, los Estados Unidos manejaban ese dato, también lo habría tenido que manejar la CID, la Central de Inteligencia Argentina, y que qué raro que si fue así no se hubiese enterado, porque ella es la jefa de las fuerzas, ¿no?, digamos. Y que, bueno, le decía al pueblo argentino de que si a ella sufre un atentado, que no miremos a oriente, sino que miremos al norte. Exactamente, y ella misma lo dijo, ¿eh? Ella misma lo dijo. Wow, increíble, es muy interesante. Pues hay una campaña desde los Estados Unidos que están queriendo desestabilizar al gobierno argentino. Increíble, y por eso están contentos con este dictamen de la Corte en Nueva York, claro, que defiende a los fondos buitres, pues. Y seguramente también tendrá que ver con eso, ¿no? Porque no se está aflojando los brazos ni nos estamos rindiendo como se hacía anteriormente, ¿no? Exactamente. Y muy interesante que, no sé si sabes, pero en abril del año que viene, en Panamá, va a haber una cumbre, ¿verdad? Una cumbre de todos los países en las Américas. Y la última vez que hubo esta cumbre, pues Obama, es cuando Hugo Chávez le dio el libro, ¿verdad?, de Eduardo Galeano a Barack Obama. Sí, sí. Pues ahora se repite esta cumbre, otra vez, obviamente está invitado Estados Unidos, pero por primera vez en décadas han invitado al país de Cuba. Ajá. Y todavía Estados Unidos no ha dicho que si es que ellos van a asistir esta nueva cumbre, dado que siempre han querido prohibir la presencia de Cuba. Bueno, habrá que esperar, ¿no? Pero bueno, creo que todas estas cosas que están sucediendo estamos demostrando de que hemos, de alguna manera, los países de Latinoamérica hemos sabido defender nuestra soberanía, ¿no? Y creo que lo que molesta es eso, ¿no? Porque acá también el problema, primero, que los fondos buitres no quieren cobrar, sino que se quieren quedar con los recursos naturales, ¿no? Porque el tema es ese. Y también es lo que no se bancan estos fondos buitres y la hegemonía económica mundial, es que la Argentina está pagando. Les molesta que los países se desendeuden, ¿no? Exactamente, claro que se les molesta. Y la misma cosa es que se molestan si ya no tienen enemigos, ¿viste? Entonces, si no tienen enemigos, necesitan inventarlos para poder tener más guerra. Es absolutamente insólito. Ahora, eso es hay que tener los ojos abiertos, eso que nos contabas, ¿no? Porque, bueno, otra vez con ese tema de que aparece un grupo terrorista nuevo, tiene que ver un poco con... también tiene que ver un poco con las diferentes movilizaciones que se vienen dando dentro de los propios Estados Unidos, y que también al gobierno de Barack Obama no le conviene tener a un sector de la población movilizada, ¿no? Exactamente, no le conviene, y bien sabemos que son los movimientos que cuando se movilizan de verdad, de veras, entonces es un gran desafío contra los poderes, ¿verdad? Esto vimos en el movimiento Occupy, lo vimos en el movimiento por la paz contra la guerra en Vietnam, lo vimos en toda la lucha de los derechos civiles con el doctor Martin Luther King, etcétera. O sea, esos movimientos de veras amenazan al poder central del imperio. Bien, bueno, vamos a tener que estar atentos, porque no solamente Barack Obama va a utilizar esta cuestión de que hay otro grupo para seguir atacando a otros pueblos, sino que también le va a dar la razón a la hora de reprimir internamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, otro tema que quería mencionar, muy interesante, Gustavo, es que hace un poco más de una semana alguien entró en la Casa Blanca en Washington sin permiso. O sea, escalaron la reja, cruzaron, entraron y se fueron al edificio, abrieron la puerta, estaba sin llave, entraron, caminaron por varias habitaciones, varias salas, no sé qué. O sea, cuando primero sale el informe, dicen que lo agarraron al tipo inmediatamente cuando se acercó al edificio, pero después nos dimos cuenta, la verdad, que este tipo tranquilo estaba caminando por distintas partes de la Casa Blanca, y el que le agarra ni era una policía que estaba de uniforme, era un policía que estaba ya en su ropa civil, porque ya no, él ni estaba trabajando en ese momento, estaba por salir. Uh-huh. Y él, por pura casualidad, encuentra a este intruso. Es increíble esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos renunció por estas fallas de seguridad. Y lo mínimo que tiene que hacer, ¿no? Porque... Totalmente, porque es increíble que pueden hacer guerras en cualquier rincón del mundo, y se supone que eso va a crear enemigos. Entonces, y resulta que una persona puede entrar en la Casa Blanca. Así. Ahora, lo extraño, Andrés, que si por un lado Barack Obama está diciendo que existe otro grupo terrorista peor que ISIS, no estén custodiando la Casa Blanca, digo, ¿no? Hay cosas que... Exactamente, por eso lo estoy diciendo, porque son las ironías, ¿verdad? Claro. Es absolutamente increíble. Bien, Andrés, nos despedimos hasta la próxima semana, estamos en contacto, ¿eh? Gran abrazo para ti también, Gustavo. Pasaba entonces Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español. Queremos desde aquí realizar un verdadero llamado de atención ante los hechos mundiales que ocurren, para que podamos entenderlos. SOS, señal de radio, por Radio Futura 90.5. En este segundo segmento de SOS Señal de Radio nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Estamos en duples con Radio La Gaviota 103.3, y como hay tormenta vamos a hacerlo ágil porque tenemos miedo que se nos corte este duplex. Del otro lado se está Rubén César Suárez Sirias, compañero de Radio La Gaviota, en un día tormentoso así en Montevideo, así que te damos los saludos, Carlos Santiago y Gustavo Peseta, desde la Radio del Sur. ¿Cómo están, compañeros de SOS Señal de Radio? Por acá todo bien, el tiempo alerta amarilla, y bueno, en plena primavera, pero con un temporal de invierno, ¿no? César, contanos cómo está el panorama electoral, porque falta muy poco para las elecciones, ¿no? Sí, entró ya la fase final, digamos, faltan 20 y poquitos días, es el próximo domingo 26, y ahora sí, arrancó la parte sucia de la campaña política. La derecha uruguaya atacando permanentemente con el tema, como lo hacen también en todas partes, con el tema de la inseguridad. Es el único batallista que tienen ellos, de caballo de batalla que tienen, porque si atacan por la parte económica, los resultados que tenemos demuestran a la clara que nuestra gestión ha sido muchísimo mejor que la de ellos, sin lugar a dudas. Inclusive se da la contradicción de que el candidato blanco pone como candidata a ministra a la señora Arbeleche, quien integraba el equipo económico, funcionaria de carrera, del Frente Amplio. Ella misma fue una de las que fue a dialogar con el Fondo Monetario y a hacer todos los trámites pertinentes, o sea, que demuestras a las claras de que en la parte económica Uruguay está muy bien, y que más allá de que ella siempre dijo que era blanca, pero si vos pones a un técnico que apoyó al gobierno, que estuvo negociando con el gobierno, quiere decir que esa parte vos no la podés atacar. Es más, cuando atacaron por ese lado, enseguida salió el vicepresidente de la República, Danilo Astori, salió el ministro de Economía a llamar, a debatir, a poner ejemplos y a debatir sobre economía. Santo remedio, se callaron enseguida y siguen nada más que el único caballo de batalla que tienen es la inseguridad, motivada en estos últimos días por casos extraños, realmente, pedreas a algunos coches en la ruta, un asesinato en un ómnibus, un ajuste de cuenta de un expreso que salía y otro que parece ahí. Pero no temas de suma importancia, sino temas de delitos comunes. Pero bueno, magnificado por la gran prensa, esa gran prensa oligárquica, y que en vez de informar, desinforma. Y bueno, estamos en eso. Y cada uno haciendo su juego. Creo que sencillamente el Frente Amplio en este momento está reapuntando y está reactivando toda su militancia, está saliendo, se está ya embanderando todo lo que es el país, de rojo, azul y blanco. Yo no tengo dudas, soy de los que piensa y soy muy optimista de que se va a ganar con mayoría absoluta, por más allá de que las encuestas, otra de las casualidades, que las encuestas siempre nos dan en contra, nos han dado en contra muchísimas veces, una vez más nos van a dar en contra, y bueno, ese es el juego político que hay. Sabemos también a quién responde muchas de ellas. Y después, bueno, los blancos, el Cuqui Lacalle haciendo su juego, llamando a Por la Positiva, con el mismo eslogan, el mismo logo, una imitación burda del PAN mexicano. No sé si te acordás, aquel loguito que era como una flechita. Bueno, copiaron todo, copiaron eso, copiaron los jingles, copiaron nada de creatividad. Pero claro, salen por la positiva, que gente joven, que una cosa, lo que es contradictorio, porque cuando vos ves el equipo que él tiene alrededor, es toda gente de 60 y pico, 70 años. No hay que olvidar que él llega a ser candidato a presidente por el Partido Nacional con la fuerza del herrerismo, que lo lideraba su padre, y que es el sector más reaccionario y más derechista del Partido Nacional. Por otro lado, Pedro Bordaberry, hijo del ex dictador Bordaberry, preso por delitos de lesa humanidad, fallecido, y también con el tema único que tiene él para tocar: hay que bajar la edad de imputabilidad, llevarla a 16 años y que todos los niños vayan presos, que todo el mundo vaya preso a los 16 años. Ese es el caballito de batalla que tiene. En eso estamos. Por suerte se logró conformar una comisión de no a la baja, que está integrada en su gran mayoría toda por jóvenes. Pero acá viene la contradicción para los partidos tradicionales, blanco y colorado, pues también está integrada por jóvenes de blancos y colorados. O sea que ellos mismos se dan cuenta de lo que dicen sus líderes, no es lo real, pero está, tienen la contradicción esa que los van a votar igual a ellos, ¿no? Gustavo, Carlos. Rubén, yo quería preguntarte, si vos tuvieras que explicarle a la ciudadanía uruguaya, digamos, las razones por las cuales ellos, el pueblo uruguayo, tiene que volver a votar al Frente Amplio en los próximos comicios. ¿Cuáles serían esas razones principales? Mirá, hay unas cuantas razones. La primera, te puedo decir, la más sencilla. Cuando se tomó el primer gobierno, había un índice de desocupación del 22%. Hoy estamos en el 5%. El índice de pobreza oscilaba en el 23%. Hoy estamos en el 4,5%. El plan Ceibal, una computadora por niño. El FONASA, donde todo el mundo tiene asistencia médica en mutualistas o en pública. Y es una ley real que ha traído la salud a todos los índices de la población. Hoy no hay nadie sin cobertura de salud en el país. Otro de las leyes que han salido, la ley del trabajador rural, ley de 8 horas en el campo. Acá trabajaban 24 horas de corrido prácticamente. La ley de empleadas domésticas, la ley del matrimonio igualitario, que es una ley de punta a nivel mundial y que ha traído también grandes discusiones acá, pero que se aprobó y da la casualidad que los dos partidos políticos la votaron en contra, a excepción de algún diputado, pero en su mayoría la votaron en contra, igual que la ley del peón rural, y que dice que la van a derrogar si llegan. La ley de responsabilidad empresarial penal, o sea, tenemos muchísima cantidad de cosas que en apenas 8 años se ha logrado revertir. Uruguay en el 2005 estaba la deuda externa era impresionante, hoy sigue siendo grande, pero ¿qué sucede? El PBI interno ha crecido a tal punto que hoy supuestamente cada uruguayo, por lo que es la balanza del PBI, está en los 13.500 dólares anuales. Eso le sitúa a Uruguay ya no en un país pobre, sino en un país de media categoría a nivel mundial, inclusive comparativamente con los salarios que hay, los cuales crecieron en el término de 8 años, casi un 2.000%. Un salario mínimo nacional, nos decía también una compañera que acaba de llegar de España, ellos allá un salario mínimo más o menos lo tienen en los 500-600 euros, y acá más o menos está rondando en eso también si comparamos la plata. Entonces los salarios acá promedio oscilan en los 1.000 dólares. Hay gente de 500-600-700 dólares, ¿no? Por cierto, pero la mayoría gana arriba de los 1.000 dólares. Entonces esos son algunos de los motivos principales. Y bueno, el otro motivo también es que Uruguay hoy por hoy es visto como un país a nivel mundial confiable. Hay índices nuevos ahora que nos acaban de informar de nuevas inversiones que quieren llegar al país. Tan expectante para saber quién es el próximo gobierno, pero de que ganar el Frente Amplio van a haber muchísima cantidad de inversiones de muchos miles de millones de dólares. Si esas no son razones para votar al Frente Amplio, no sé, volvemos al siglo XX o al siglo XIX, entonces. Para finalizar, por lo menos de mi parte, una última reflexión en relación a este escenario regional que va a surgir a partir de los próximos días, teniendo en cuenta que, y todo indica, de que Dilma sería nuevamente reelegida. Después vienen las elecciones en Bolivia, y allí sí más claramente aparece Evo Morales nuevamente triunfador. Y bueno, a partir de lo que nosotros hemos conocido a través de la información y por lo mismo que vos estás atestiguando, pareciera de que el Frente Amplio también va a seguir gobernando en Uruguay. ¿Cuál es la reflexión acerca de esta realidad latinoamericana que, a pesar de los medios de comunicación que están trabajando en contra y tratando de que vuelva el neoliberalismo, todo indica que va a haber continuidad en estos gobiernos progresistas? ¿Cuál es tu reflexión en torno a este panorama internacional, Rubén? Sí, como bien decís, Carlos, yo hago acuerdo en eso. Creo que en los lugares donde dijiste va a ganar, sin lugar a duda, la izquierda, pero también eso es un reflejo de que donde ha llegado ha hecho cosas, ha hecho en algunos más, en otros menos, con dificultades también, porque las hemos tenido, pero la gente ha visto que cuando hay gobiernos que se preocupan por el pueblo, todo el pueblo puede mejorar. Eso es una pauta. La otra es seguir tendiendo las redes, seguir tendiendo esas redes tipo araña para seguir uniendo Latinoamérica en este contexto de gobiernos progresistas, auxiliando también en este momento muy especial a lo que es la República Bolivariana de Venezuela tras el asesinato del diputado recientemente enterrado en el entonces, Robert Serra. Y bueno, en eso estamos, porque sin lugar a dudas que, como bien decías tú, la gran prensa que tenemos todos en contra es porque también ellos defienden los intereses de clase. Lo que hay en definitiva es una lucha de clases por mantener los privilegios que tenían ellos antes. Y claro, y cuando llega Dilma, llega Evo, llega Tabaré, Pepe, Cristina, Bachelet de vuelta en Chile, esos privilegios que tenían se les van acortando. Uruguay es uno de los casos donde se le ha cortado bastante los privilegios esos enormes que tenían. Y bueno, y en Brasil también, ustedes han visto las reformas que han implementado. Entonces, más allá o más acá, pienso de que sí, que corren vientos muy buenos para América Latina, de unidad, de seguir avanzando en este proceso, que sabemos que es complejo, pero que en definitiva es a lo que tenemos que acompañar y lo que tenemos que unirnos en esa marcha por sacar a toda América adelante, ¿no? Uno solo no puede hacer viento, todos tenemos que hacer el viento para que sea un huracán de Latinoamérica revolucionada, ¿no? Bien, nosotros también dejamos un saludo a todo el pueblo uruguayo, estamos haciendo un dúplex, sabemos que nos están escuchando, así que un saludo cordial para todos ustedes. Y bueno, estaremos conectados la próxima semana, Rubén. Muy bien, nosotros también damos el saludo a todos ustedes de La Gaviota 103.3 FM. También nos pueden escuchar por www.uruguayalmundo.mex.tl. Estamos a disposición y esto es lo que realmente debe hacer. No lo hacen, desgraciadamente, los grandes medios de comunicación. Por eso cada vez es más necesario radios comunitarias, más medios alternativos para difundir lo que realmente siente el pueblo y lo que vemos como pueblo que somos, ¿no? Bien, un abrazo y estaremos en contacto, ¿eh? Abrazo y estamos en contacto, Carlos y Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, Rubén, los mejores votos nuestros para que el Frente Amplio siga gobernando al pueblo uruguayo. Gracias igualmente y a seguir la lucha contra esos fondos buitres que los están molestando tanto a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Bien, terminamos de dialogar en SOS Señal de Radio con Rubén César Suárez Siria, directamente de Radio La Gaviota 103.3, allí en Montevideo, Uruguay. Estamos conectados con el mundo. SOS Señal de Radio, uniendo a los pueblos. Bien, estamos de una conexión tras otra, nos vamos ahora a cruzar la cordillera, nos vamos a la República Hermana de Chile. Del otro lado ya está el periodista y comunicador Roberto Fuentealba Matus, perteneciente a Radio Tierra de Chile y colaborador cuando puede con SOS Señal de Radio, que le damos la bienvenida. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gustavo, muy buenos días a los auditores de SOS Señal de Radio. Bien, ¿qué noticias nos traes desde allá? Bueno, la verdad es que después de la celebración de las fiestas patrias o de las fiestas nacionales, que en Chile es como una especie de pequeñas vacaciones en la que hasta la agenda política queda en suspenso porque todo el mundo se pone a celebrar, tuvimos una vuelta, por un lado, con un nuevo bombazo en la capital, donde esta vez falleció una persona murió quemada, producto de la bomba, y no está, la verdad, claro si esta persona estaba colocando la bomba o era un transeúnte que iba pasando y desgraciadamente tuvo la mala idea de abrir el paquete cuando se produjo la explosión. Lo que se sabe es que el joven que murió tenía 29 años y era una persona que se encontraba en situación de calle, un vagabundo, para ocupar una palabra más antigua, una persona con una adicción a las drogas, por lo que, a juicio de la fiscalía, no parece ser o estar en el perfil, de alguna manera, de las personas que hasta ahora han estado colocando bombas en la capital. Recordemos que justamente el día de las fiestas nacionales de Chile, el 18 de septiembre, fueron arrestados tres sospechosos de haber colocado la bomba en una estación del metro de Santiago. De manera que la vuelta a la agenda política venía marcada por el tema de seguridad, venía marcada por el tema de las bombas, por el tema de la ley antiterrorista, con una fuerte presión de parte de la derecha para que el gobierno enfrentara este tema de la seguridad. En general, la Fiscalía y varios analistas coinciden en que esto corresponde a células de un cierto tipo de anarquismo, para no estigmatizar a todas las organizaciones anarquistas, pero a un cierto, digamos, células anarquistas radicales que ponen bombas sin mayor coordinación las unas con las otras. Es decir, aquí no hay una gran organización terrorista detrás, sino que son células que cometen actos terroristas. Tanto es así que Michelle Bachelet se tuvo que referir a esto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, reiterando que en Chile no hay terrorismo, pero sí ocurren algunas de estas situaciones. Sin embargo, esto que parecía ser el tema de la agenda política ha pasado a un segundo plano luego de que la Fiscalía, el Ministerio Público, esté dando inicio a una investigación con fuertes consecuencias políticas y que tiene que ver con el financiamiento de la política, un tema muy polémico en toda América Latina y, por cierto, en Chile, el aporte de los empresarios del sector privado a los candidatos de los partidos políticos. Esto, en general, es muy poco transparente. En Chile existe la posibilidad de hacer donaciones de dinero anónimas y, por lo tanto, algunos candidatos, sobre todo los de un sector político, reciben muchísimo dinero en aporte de los empresarios. Este dinero es anónimo y, por lo tanto, nadie sabe quién financia, digamos, a los políticos. Sin embargo, esto, digamos, se puede hacer de la manera legal, pero también se puede hacer de manera ilegal. Y esto es lo que está estudiando la Fiscalía, luego de que el principal partido de la oposición de derecha, la UDI, el partido del cual era Evelyn Matthei, la candidata presidencial de la oposición, aparece vinculada a un grupo económico que habría hecho manejos oscuros a través de maniobras ficticias, en el fondo, para retirar utilidades de ese grupo económico, el grupo Penta, y financiar a candidatos de este partido político. Se mencionan nombres, esta información ha sido filtrada por la Fiscalía a la prensa, nombres de importantes personas que están en el Parlamento, la senadora Ena von Baer, el ex candidato Lorenz Goldborn, no llegó al Parlamento, el senador Iván Moreira, entre otros. Y bueno, aquí se está hablando de, obviamente, de mucho dinero. ¿Cuál es la otra arista? Este grupo económico, un grupo empresarial que aparece por primera vez reconociendo que porque se está haciendo una investigación por desviar fondos para financiar un partido político. Es un grupo que además está presente en todos los sectores que tienen que ver con el lucro en los servicios. Entonces es de alguna manera el síntoma por excelencia de lo que ha sucedido con la política chilena, la privatización no solo de las empresas, sino la privatización de los servicios, la educación, la salud, la previsión. Y entonces una empresa que lucra en estos sectores es la que financia al principal partido de la oposición de derecha, que defiende este sistema ultra neoliberal o que existe en Chile. De manera que es un tema que en este momento es bastante explosivo. Prácticamente el partido ha tenido que salir a dar explicaciones, y obviamente después de varias semanas en que la derecha le había dado bastante fuerte al gobierno por el tema de la seguridad, ahora de alguna manera el gobierno toma palco, el sector, el oficialismo sale también a mirar qué sucede aquí, cómo van a responder a este tema. Bien, bueno, ahí estaremos atentos con respecto a eso. Es bueno que estén pasando estas cosas, ¿no? Que de alguna manera se blanqueen estas situaciones, ¿no? Claro, se blanqueen. De hecho, justo está en discusión en el Congreso una modificación que prohíbe los aportes reservados, es decir, que en adelante, en cualquier campaña política, sea municipal, sea las elecciones parlamentarias, sea elección de los consejos regionales o presidenciales, no existan más aportes reservados, sino que los aportes o se hacen públicamente y alguien declara y dice lo que da, a quién se lo da, o otros son más críticos y dicen que tiene que haber un financiamiento público de la política con igual cantidad de dinero para todos los candidatos, para evitar las asimetrías que hoy existen. No es ninguna novedad que en Chile los sectores empresariales financian a todos los partidos políticos, no solo a los de la derecha, también a los de la nueva mayoría o de la antigua Concertación. Pero quienes más plata reciben son los que están, digamos, en el lado de la derecha política, la UDI y Renovación Nacional. Y esta es la primera vez en la que de alguna manera queda en evidencia la relación política y financiera entre un grupo económico y un partido político. Porque hasta ahora se sabía de empresarios y grupos que financiaban partidos, pero no uno que de alguna manera tuviera una especie de contabilidad trucha para financiar un partido político. Esto es, digamos, lo que podría ser un delito y lo que está investigando la Fiscalía. Bueno, veremos qué pasa, hasta dónde llega, hasta dónde le permiten llegar también con esta investigación, ¿no? Claro, esa es una buena cuestión, y es muy interesante porque cuando se tomaron detenidos a los sospechosos por la colocación de bombas, jóvenes que tienen un cierto perfil anarquista, desde el mundo más conservador, desde el mundo de la derecha, sabiendo que son sospechosos porque el juicio se va a celebrar en 10 meses fue el plazo que fijó. Sin embargo, desde estos sectores que tanto énfasis ponen en la seguridad, daban por hecho que estos son los culpables, estos son los responsables, y nadie respetaba la presunción de inocencia. O decían, mire, hay que esperar la investigación que esclarecerá cuál es el grado de culpabilidad que estos sospechosos tienen en la colocación de las bombas. Ahora que la mirada de la justicia se pone en estos delitos, automáticamente aquí se pide respeto por los parlamentarios involucrados, que se respete su presunción de inocencia, que no se hagan prejuicios o antejuicios antes de que la Fiscalía concluya su investigación. Y uno ve el doble estándar de la política, donde cuando se trata de juzgar a ciudadanos comunes, incluso por delitos graves, les cae todo el peso de la ley, pero de quienes ejercen el poder, cuando los investigan a ellos, piden entonces que se respeten todos sus derechos, que el sistema sea garantista como debería serlo con todos los ciudadanos. Roberto, desde ya, como siempre, agradecido por el contacto. Bueno, como siempre, un gusto, Gustavo, y estamos en contacto en una próxima oportunidad. Muy buenos días. Hasta luego, Bien, y hasta aquí llegó esta edición de SOS Señal de Radio. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur por permitirnos salir al aire, y a los operadores, que si no es por ello no estaríamos en el aire. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, que los acompañó durante esta hora en esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico,